Ya hemos hablado con ella, estamos hablando de Laura Lewin. Ella es consultora de una de las más importantes instituciones educativas de Argentina, ha dictado muchos talleres también en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, ha escrito muchos libros y tiene que ver todo sobre educación, que es un tema más que clave por estas épocas, y de las últimas notas que hemos leído también tiene que ver, y volvemos a hacer hincapié, en la fatiga del Zoom y los chicos. La verdad que es terrible. Yo he tenido casos de mis sobrinos que han venido a hacer días de Zoom a mi casa, y realmente yo como adulto, y no estoy prestándole el 100% de atención, me agoto de escuchar, y de a veces profesoras que no entienden que tienen que cortar y dicen, no, pero es que me conecté más tarde y van por la segunda hora de Zoom hablando como cotorras. Yo no sé cómo los chicos hacen para seguirlas, y creo que esto de la fatiga de Zoom y un segundo año que viene ya reforzado con la fatiga de un montón de otras cuestiones, está bueno hablar y profundizar sobre el tema educación y las clases que esta semana aquí en Tandil siguen por Zoom, así que le vamos a dar la bienvenida a Laura Lewin. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Zelaya te saludan. Laura, ¿cómo estás? No sé si nos escucha. ¿Está Laura? Hola. Ahí está, ahí la escuchamos. Laura, bueno, ahí hablábamos un poquitito de todo lo que tiene que ver con una nueva semana aquí en Zoom, todos los chicos, la fatiga terrible que tienen después de venir ya de un segundo año como recargado de cansancio. Bueno, ¿qué nos podés decir respecto de esto, no? De las clases virtuales y que son una oportunidad para la continuidad pedagógica o derrumba todo lo aprendido, digamos. Mirá, ¿qué haces, Pao? Me parece a mí que la tecnología, si bien no es la solución, es una gran oportunidad, para que los chicos puedan continuar aprendiendo, pero claramente una cosa era, por supuesto, el año pasado, al segundo mes de pandemia, y otra cosa es hoy, después de un año y casi medio año más, ¿no?, de no tener clases presenciales. La realidad es que, como vos muy bien decís, hay un gran cansancio emocional, un gran cansancio mental, las familias están muy agotadas, los chicos están agotados, les dices la palabra Zoom y ya se les pone la piel de gallina. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender son varias cosas. Primero y principal, que en un pico de pandemia, obviamente es hasta lógico cerrar la escuela. Pero para que cerremos la escuela, tiene que valer la pena el esfuerzo. Es decir, que no puede haber manifestaciones, no puede haber fútbol, no puede haber fiestas clandestinas, no puede haber reuniones sociales, porque si no, todo este gran esfuerzo y todo lo que significa tener una escuela cerrada no tiene ningún sentido. La escuela tiene que ser lo último que se cierra, lo primero que se abre, y tiene que estar cerrada en el menor tiempo posible, porque si no es hasta inmoral para los alumnos. ¿Por qué inmoral? Porque vos tenés chiquitos que ya tienen trastornos del lenguaje, vos tenés chiquitos que pensás que hicieron los más chiquitos un primer y un segundo grado de manera virtual, sin conectarse con esos compañeros, con ese docente, vos tenés chicos que ya tenían trastornos que por supuesto involucionaron. La educación virtual no es para cualquiera, un chico que es muy dependiente del docente no lo puede sostener, un chico que no tiene el apoyo de la familia, si es chiquito no lo puede sostener, un chico que no ha desarrollado ciertas habilidades como la autorregulación, la autodisciplina, el autogestionar sus propios aprendizajes tampoco te lo puede sostener, y bueno, y la lista por supuesto que sigue, ni hablar de los chiquitos con necesidades especiales. Entonces claro, decime. No, ahora Laura, que sumado a todo esto que decís que es agotador ya escuchar la cantidad de cosas que están pasando, sumarle la continuidad que genera dolor de cabeza, de los ojos irritados, agotamiento cognitivo. Bueno, pero porque acá hay un problema enorme, Pau, acá hay un problema enorme. Vos fíjate que las escuelas pasaron de enseñar a aprender y se metieron en una virtualidad sin consultar con psicólogos, con neurólogos, con pediatras, es decir, 8 horas de clase por Zoom. ¿Se puede? No, claramente no, porque una clase presencial de ninguna manera se puede trasladar a una clase virtual. Es otra lógica, son otros ritmos, son otros tiempos. Entonces, a veces por la presión de los padres, muchos colegios tuvieron que salir a igualar, ¿no?, la cantidad de horas presenciales que tenían en la escuela por la presión de las familias. Y no es así. Vos a la familia tenés que explicarle que de ninguna manera se puede, como con papel de calcar, pasar una clase presencial a una virtual. Entonces tenés que tener clases, y no digo horas, clases más cortas, que van de 20 a 40 minutos. De repente podés trabajar, deberíamos trabajar con una parte más autónoma por parte de los chicos, en donde el docente puede estar conectado, pero aquel que no lo necesite, que pueda trabajar de manera autónoma, que pueda salirse de la pantalla. Me parece que lo que tenemos muchas veces es improvisación, ¿no? Falta el plan A, el plan B, el plan C, y tiene mucho que ver también con las propias características de Argentina. O fíjate que un día dijeron las escuelas no se cierran y a la tarde estaban cerradas. Entonces, ¿cómo podés planificar en este panorama? Creo que falta la interconsulta, creo que falta saber qué significa exponer a los chicos tantas horas frente a una pantalla, falta saber cuáles son las consecuencias que va a generar esto. Interconsulta, Laura, que se podría haber dado, pienso yo, aunque sea en este periodo en el que tuvimos un changüí de algunos días o meses de clases presenciales, teniendo en cuenta la posible llegada de una segunda ola y, bueno, estas cosas que siempre tenemos que anticiparnos, a ver, por lo menos, haber tenido estas consultas de las que hablás en ese momento, ¿no? Pero tampoco sucedió. Eso, y el garantizar que todos los chicos tengan conectividad y que tengan computadoras, una gran colecta en donde, por ejemplo, las familias que tienen algún dispositivo que ya no usan, que lo puedan donar, que alguna empresa o muchas empresas puedan de alguna manera poner a punto esos dispositivos, poder entregarlos, hablar con empresas para que haya conectividad para todos los chicos que claramente necesitan. Entonces, me parece que eso, ¿no? La falta de previsibilidad hace que vos no tengas estas oportunidades de pensar en un plan A, como te digo yo, en un plan B, en un plan C, en un plan D, y entonces hoy te encontrás con manotazos de ahogado. O sea, claramente, 8 clases por día de Zoom es una locura, y esto lo vamos a ver reflejado en los chicos. Yo creo que chicos que están hasta enojados, hasta que les cambió el temperamento, chicos que están más agresivos, chicos con ansiedad, chicos con diferentes tipos de manifestaciones, que obedece a algo que es real, y es que esta pandemia nos está llevando puestos a todos. Algunos se para un poco mejor, otros lo maneja mejor, pero en alguna u otra medida a todos nos afecta esta pandemia. Entonces, me parece que hay que cuidar mucho la salud emocional de los chicos. La escuela no es únicamente el lugar en donde se transmiten contenidos. La escuela es el lugar que protege, la escuela es el lugar en donde miras, ¿no? Si hay una cuestión, tal vez en el hogar, el adulto, el docente puede llegar a anticiparse. La escuela es el lugar donde los chicos desarrollan habilidades tan importantes. Es el lugar donde aprenden a manejar la impulsividad, donde aprenden a tantas cosas. Entonces, insisto, la escuela tiene que ser lo último que se cierra y lo primero que se abre. Yo de ninguna manera voy a decir escuelas abiertas a lo que dé lugar, al lugar, porque en un pico de pandemia claramente tenemos que cuidarnos todos, pero es lo tiene que estar cerrado el menor tiempo posible, entendiendo que la escuela es el lugar de las oportunidades. Y un chico que no va a la escuela muchas veces se cae del sistema, y cuando se cae del sistema, después es muy difícil volver a devolverlo a ese lugar de escolarización. Entonces, mucho para pensar, pero mucho para planificar, me parece. Laura, decías, te escuchamos decir que más o menos lo viable dentro de todo esto negativo es que haya más o menos 2 o 3 clases diarias de entre 20 y 40 minutos. Ese sería un tiempo más o menos en el que el chico puede tener atención, depende de la edad, por supuesto. La clase virtual no es clase por Zoom únicamente. La clase virtual se divide en todo lo que es lo sincrónico, que es tu clase de Zoom, donde nos vemos la cara, y todo lo que es la parte asincrónica. La parte asincrónica es la del trabajo más autónomo, en donde los chicos pueden trabajar mucho más de manera independiente o interdependiente con otros compañeros, pero que no necesitan de estar conectados a la pantalla. Entonces, me parece que hay que trabajar con 2 o 3 clases, no horas, clases de Zoom por día, pero que esté el docente, obviamente, conectado para poder acompañar si necesitan. Y lo que sí tenemos que tratar de incorporar mucho son las tutorías, porque se te están quedando muchos chicos rezagados, y es donde más tutorías tenemos que tener. Chicos que tal vez tienen dificultades en una materia, en otra, necesitan de apoyo. Entonces, trabajar con una combinación de lo que son clases virtuales, que sería a través del Zoom, clases asincrónicas con trabajo autónomo y, por supuesto, con tutorías. Y de esa manera vas avanzando, pero siempre cuidando la salud emocional de los chicos, ¿no? Los chicos están terminando realmente agotados, cognitiva, emocionalmente, y lo que menos queremos es que los chicos digan, no quiero más Zoom, me harté. Porque entonces no los volvés a recuperar más. Sí, yo tengo a mi sobrino de 3 años que va al jardín y que no se adapta al Zoom. En el jardín no se adapta, se habló con la maestra y le agarró tanto trauma por no sentirse cómodo que terminó con vómitos un día. Y ahí donde los padres dijeron, basta, listo, basta. Hablamos con la maestra, le decimos, no se adapta al Zoom, no puede estar en el Zoom porque no vamos a permitir que se enferme por un trauma de estar conectado en una computadora. Él es lo anti, no mira televisión, mira muy poco dibujito y demás, a él le gusta más jugar. Bueno, terminó con ese problema, ¿no?, de los vómitos. Bueno, ese es el aula invisible que tenemos que ver, ¿no? Muchas veces uno se concentra en el docente, en los alumnos, en un programa académico, y lo que tenemos que ver justamente es esto, ¿no? Las emociones de los chicos, las actitudes de los chicos, si están predispuestos o no. ¿Qué dice también la familia acerca de esto, no? Pues si la familia dice, no, ¿qué vas a seguir, que no estás aprendiendo nada? Eso también los chicos lo van escuchando y reaccionan en consecuencia. Hablo de los más grandes, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que, me parece, trazar una línea y empezar a barajar y dar de vuelta. Y es, de vuelta, escenario A, si volvemos a la presencialidad, ¿cómo? ¿Qué vamos a priorizar? Escenario B, si hay una bimodalidad. Escenario C, si hacemos una virtualidad total. Y ahí tenés que trabajar mucho también con la capacitación docente. No nos olvidemos que esto nos llevó puesto de un día para el otro y que muchos docentes no tuvieron la oportunidad de capacitarse, de aprender, de ver cómo se trabaja en un entorno virtual. ¿Cómo hago para conectarme con mis alumnos aún a pesar de la distancia? ¿Cómo hago para que no se sientan que están todos todos por ahí, dice, en esta sensación de comunidad, de conexión, de estar todos juntos, porque somos realmente, ¿no?, una comunidad, somos una tribu, somos un grupo, y ese sentido de comunidad, vos se lo tenés que dar a los chicos, no están todos sueltos por ahí, ¿no? Tenés que generar esta sensación de que todos se sientan parte de este grupo. Y bueno, esas son cosas que hay que aprender. Yo he visto casos que también pensé, pobres profesores, no solo todo lo que estamos hablando de los alumnos a lo que adhiero totalmente, sino que los profesores, he visto esta situación de pantallas negras todas, porque los chicos están en cualquiera, por lo menos las clases que yo vi, ya de secundario te hablo, entonces todos conectados en negro, y un pobre profesor que ya era grande, con poco manejo de tecnología y de dinamismo en la clase, tratando de explicar unas materias tediosas durante horas, y los chicos lo único que hacían, por ejemplo, la persona que estaba en mi casa, que era un alumno, apretaba solo el botón de su teléfono para decirse, sí, como que se crean que estaba, pero lo que menos se hacía era escuchar, porque estaban hablando de cualquier cosa de la vida, y yo decía, pobre profesor también, ¿entendés? Perder el tiempo de tu vida con 15 chicos o 20 o que fueron que tenés del otro lado de la pantalla, en negro, que no los ves, hablándole a la nada, y que nadie te está escuchando. Bueno, dos cosas acá, Pau, que me parecen importantes. Primero y principal, tratar de que, para los docentes, todo lo que sea la clase, la explicación, sea de manera asincrónica. Entonces vos podés grabarte, podés mandar un tutorial, podés mandar un videíto, algo que sea corto, para que los chicos puedan aprender el tema de manera sincrónica, cuando puedan, como puedan. Y en la parte sincrónica, que es el Zoom, activamos ese aprendizaje, lo ponemos en acción. Entonces ahí te va a funcionar mejor la clase. Pero por otro lado, otro tema hiper importante que vos estás diciendo es el tema de las cámaras apagadas. A ver, sacando a los chicos que no tienen camarita o que tienen problema de conectividad, por supuesto, empatía ante todo y lo entendemos, pensemos en cuando lo apagan, porque la apagan. A ver, ¿por qué apagaría un chico una cámara? Porque tiene miedo que le hagan bullying. Porque está haciendo cualquier otra cosa. A ver, mira, pensemos en varias. Número uno, porque tiene miedo que le hagan bullying, que le saquen una foto y que después la suban. El problema es mucho más grave que la cámara. El problema es que eso no es una aula segura, y un alumno, para poder aprender, necesita estar en un entorno seguro. ¿Tiene miedo que la familia se meta? Bueno, importante, viste que muchos padres están como robando cámara últimamente en la clase Zoom. Bueno, desde la escuela mandar, tampoco, ¿no?, tenés lugar donde andar en la casa. O sea, pero no podés ir a calentar un entiendo. Agua. No, yo te entiendo. Pero que el chico esté, aunque sea mirando una pared, pero solo y concentrado en lo que está haciendo, no con la familia, la madre o el padre, haciendo la clase al lado de él, salvo que, ajá, es un chico chiquito que necesita de administrar ese contenido. Otros, claro, te la pagan porque, como vos muy bien decís, es más divertido o interesante hacer otra cosa. Bueno, ahí no solo la clase tiene que ser interesante, sino que vos tenés que explicarle a los alumnos que la participación no es opcional, es obligatoria. Y además hay un tema que es clave. Si educar es sostener vínculos, si educar es conectarme con el otro, ¿cómo puedo yo conectarme con el otro si no lo veo? Si no sé si me necesita, si está frustrado, si no le sale, si quiere festejar algo. Entonces, un alumno que apaga una cámara, además de que me parece que es una falta de respeto, salvo lo que ya dijimos, que sea que no tiene cámara, que no tiene conectividad, etcétera, etcétera, me parece que es como estar en una clase presencial y que el alumno tome la clase abajo del banco, atrás de una puerta o afuera del aula. Entonces, claro, hay que pensar en eso como docentes. Los chicos saben, los de secundario, saben que no pueden obligarlos legalmente, digamos, entre comillas, a que prendan la cámara. Para mí ese es el error. Porque, ¿por qué no? ¿Cómo no te voy a obligar? Es como que vos estés en el aula, como te digo, abajo de la mesa. ¿Cuál sería una razón por la cual un alumno no quiere mostrarse? No quiere mostrar su casa, estoy de acuerdo, pero te enseño a bajar un filtro virtual. Claro. O sea, ¿cuál es la razón por la cual no puedo ver al alumno? O sea, ¿cómo me voy a conectar con vos si no te estoy viendo? Si yo en este momento, por ejemplo, yo no sé si vos estás diciendo, ah, qué interesante, si estás mirando para el techo diciendo qué embole lo que está diciendo, si alguien te está diciendo, viste, tipo tijerita con los dedos, cortala, chicala, andás cerrando. ¿Me entendés lo que te digo? Si yo, claro, no estuviera viendo, sería un diálogo mucho más fluido. No sé si se entiende. Y sí, esto además, sí, es una situación nada, hoy un ratito, claro, ahora. Pero cuando es una clase que tenés que sostenerla todo el año, no podés dictar una clase si no te conectás con tus alumnos, si no los ves que necesitan, si están bien emocionalmente. Ni hablar de, como decís vos, ¿no?, que a veces te pagan la cámara y ni siquiera están detrás de esa cámara. Entonces, ojo con esto de lo que pedimos, porque a veces por cuidar a algunos, descuidás al resto, y vos no podés nivelar para abajo, tenés que nivelar para arriba. Todas las excepciones yo te las entiendo, todas te las entiendo, y las trabajamos de manera particular, pero en la cosa general, para mí, honestamente, cámaras prendidas. Totalmente. ¿Qué es esto que no te puedo obligar? No, pongo un filtro virtual, apago el micrófono, te cuido y te protejo, pero yo necesito verte, si no, no te puedo enseñar. O sea, yo te enseño, pero no tengo garantías de que vos aprendas. Totalmente. Claro. Qué bien. Bueno, Laura, así estamos, en medio de este tumulto, que la verdad es que la fatiga no es solo del Zoom, de los chicos, es de los profesores, de los padres, de todos. Así que a los docentes, sacarnos el sombrero, porque hacen, sí, no, pero mira, cosas maravillosas. Están preparando clases, planificando, dictando, conectándose con los alumnos, algunos con sus hijos a UPA. Entonces, bueno, a los docentes, el aplauso más grande del mundo. Empatía, cuando los papás quieren que decir algo, que se lo digan al colegio o al docente con respeto, pero que no manden mensajes a los hijos porque también los estás predisponiendo. O sea, respetemos y cuidemos la figura del docente, porque de la misma manera que es muy difícil amar a una persona que vos no respetás, es muy difícil aprender de una persona que no respetás. Así que todo mi cariño, mis aplausos a los docentes, que yo sé que están haciendo lo mejor que pueden en una situación que, la verdad, bueno, es complicadísima. Laura, un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Beso enorme. Nos vemos. Gracias. Un beso.